Vamos a continuar con nuestra serie de esta epístola a los hebreos, cuyo autor se desconoce, pero sabemos, como quiera que sea, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que hemos titulado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo 8, así que ya vamos más allá de la mitad, pero creo que ha sido una travesía muy, muy, muy interesante, de mucha edificación para nuestra vida. Muy bien, si ya están ahí en Hebreos capítulo 8, vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar en tu presencia, unidos como una iglesia, iglesia santa en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe tus verdades, la profundidad de tu amor y de tu excelencia a través de tu palabra. Señor, yo con temor y temblor me pongo delante de ti para que tú guíes esta enseñanza. Que al hablar tu palabra, tu poder, Señor, la acompañe para producir en cada uno de nosotros aquello que tú tienes como propósito. Gracias porque en ti estamos confiados. Ayúdanos a desprendernos de todo afán, de toda preocupación, de todo aquello que nos tiende a distraer de lo que tú quieres mostrarnos, de lo que tú quieres hacer en nosotros y de lo que venimos a hacer aquí, que es adorarte, dejando a un lado todo aquello que nos estorba. Nos disponemos en cuerpo, en alma, en espíritu, Señor, para escuchar tu palabra y para proclamar tu grandeza. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos enseña. Y esto lo hacemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a titular a esta enseñanza: Jesús, ministro del verdadero tabernáculo. Como hemos estado comentando, el tema principal de esta epístola es la absoluta suficiencia y superioridad de Jesucristo. La absoluta suficiencia y superioridad de Jesucristo. Es por eso que podemos poner toda nuestra confianza en Él como nuestro único y suficiente Redentor. Jesús es nuestro precursor, quien ha traspasado el velo del lugar santísimo para sentarse a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Poner nuestra confianza en Él es como estar anclados al cielo mismo, asegurados en Cristo para siempre. Desde el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14, el escritor empieza a hablar acerca del sacerdocio de Jesús, diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. debido a que tenemos ese gran sumo sacerdote, no terrenal, sino celestial, es que debemos retener nuestra profesión. Aquello que hemos confesado creer, permanecer y perseverar en ello. Y a partir de este versículo, continúa hablando acerca del sacerdocio de Jesús, lo cual viene a ser el elemento principal de todo el libro. El antiguo pacto se basaba en el funcionamiento del sacerdocio, y esto es muy importante. Eran siervos de Dios, estos sacerdotes eran siervos de Dios, quienes representaban al pueblo al presentar sacrificios a Dios para la expiación de los pecados. Y si el nuevo pacto era mejor, debía funcionar en base a un mejor sacerdocio, y por lo tanto Jesús, el mediador de este nuevo pacto, tenía que ser un sacerdote superior. Y eso es lo que demuestra, está tratando de demostrar el Espíritu Santo a través de este pasaje. Jesús es superior por cuanto es de un orden diferente. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Es del orden de Melquisedec, no del orden de Leví, o sea, no descendiente de Leví como estaba constituido el sacerdocio judío. Jesús es de un orden superior, el de Melquisedec, y eso ya lo vimos. Ese sacerdocio le fue otorgado por mérito y no por herencia, como se hacía con los sacerdotes levíticos, que era por herencia, ellos iban pasándoselo de uno a otro. Además, es de carácter permanente y no temporal, como el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque la muerte no puede interrumpir el sacerdocio de Cristo, puesto que Él vive y vive para siempre. Además, su sacerdocio fue confirmado mediante juramento por parte de Dios. Dios juró, dice el Salmo 110:4, juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es en base al juramento de Dios que ha sido instituido como sumo sacerdote. Otra cosa importante es que en vez de ofrecer animales como sacrificio, él se ofreció a sí mismo. No tenía que presentar sacrificios por sus propios pecados, como lo tenían que hacer los demás sacerdotes. Debido a su pecado, ellos tenían que presentar primero ofrendas y sacrificios por ellos mismos y después por los del pueblo, cosa que no sucedió con Jesús, puesto que él, siendo justo, siendo perfecto, no tenía que presentar sacrificios por sus pecados, sino que él mismo se ofreció como sacrificio por los pecados del pueblo. También veíamos que él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si regresamos poquito ahí en el capítulo 7 de Hebreos, al final del capítulo 7 que vimos la semana pasada, dice desde el 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no puede cambiar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es maravilloso. Si se fijan poquito en lo que dice ahí, dice puede. ¿De qué está hablando? De capacidad, de poder, de un poder ilimitado. ¿Puede qué? Salvar. Pero no más puede salvar, sino que dice puede salvar, ¿cómo? Perpetuamente. Perpetuamente. O sea, para siempre. A los que salva, Él los salva para siempre. No por un ratito, no por un tiempo, para siempre. Qué gran seguridad tenemos nosotros en Cristo cuando sabemos que Él puede. Él tiene la capacidad, Él tiene el poder para salvarnos para siempre. Dice ahí, a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por quién? Por Jesús, ¿verdad? Acercarnos a Dios por medio de Jesús es la mayor seguridad que cualquier persona pueda tener de su salvación. No hay otro camino, Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra manera de acercarse a Dios. Pero no nomás no hay otra manera, sino que es la manera segurísima de acercarse a Él. Y fíjense, Jesús no solamente es un sumo sacerdote superior, sino que al mismo tiempo es alguien que se identifica con nuestras debilidades. Eso nos permite acercarnos con plena confianza. Si regresamos tantito al capítulo 4, ahí de Hebreos, versículos 15 y 16, Hebreos 4, 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es un sacerdote compasivo y personal. Así es que en lugar de alejarnos de Él, debemos acercarnos a Él como lo está haciendo aquí, como está invitando a hacerlo aquí. Así que dice, acerquémonos confiadamente, no nomás acercarnos, sino confiadamente al trono de la gracia. Eso es muy importante porque cuando pecamos, en lugar de alejarnos de Él, debemos acercarnos, con mayor razón debemos acercarnos a Él, al trono de la gracia, para obtener misericordia, para obtener la ayuda que necesitamos para el oportuno socorro. Él es el único que nos puede librar de nuestras propias maldades. Entonces, qué importante que tengamos bien claro que Él salva perpetuamente, pero que es necesario acercarnos con confianza a Él, creyendo que Él puede, creyendo que su sacrificio ha sido suficiente para remover la barrera de pecado que nos impedía acercarnos a Dios y de esa manera poder estar en la presencia de Dios. Regresando al capítulo 8, por eso dice aquí el autor, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Este es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, Jesús, el Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote débil, imperfecto, temporal, sin compasión, sujeto a sus propias fallas, sino todo lo contrario. Uno que se sentó a la diestra de Dios, que tiene un mejor ministerio, en un mejor tabernáculo, bajo un pacto mejor y mejores promesas. Es un mejor mediador. Y algo interesante es que este sacerdocio no es para añadirse al anterior, sino para reemplazarlo. Y eso es de lo que está hablando aquí el autor. Este sumo sacerdote, quien ha sido designado por Dios mediante juramento, es el Hijo de Dios encarnado, quien ha sido elevado a una posición de honor supremo para cumplir un oficio celestial. Su posición a la diestra de Dios pone su ministerio por encima del sacerdocio levítico y de cualquier sacerdocio terrenal y temporal. El de él es eterno. Como ministro del santuario, Jesús presenta ofrendas y sacrificios para el perdón de pecados. Vamos a ver en estos versículos su posición, el santuario en el cual él está ministrando, su sacrificio y el pacto. Un pacto que está hecho bajo mejores promesas. En primer lugar, veamos su posición. Dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Cuál es la posición actual de Jesucristo? Está sentado a la diestra del trono de Dios. Y esto de que está sentado es bien interesante, porque los sacerdotes terrenales, los sacerdotes arónicos, nunca se podían sentar mientras estuvieran oficiando. Cuando entraban al lugar santísimo, entraban a hacer lo que tenían que hacer, presentar el sacrificio y salir lo más pronto posible. No había una sola silla, un solo banquito en todo ese lugar. No había dónde sentarse, no tenían permiso para hacerlo. Y continuamente estaban presentando sacrificios. Miren, vamos a ver algunas imágenes del tabernáculo y del templo para que tengan una mejor idea. Cuando hablamos de tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, templo, todo eso, Roberto, si lo puedes poner, por favor, que puedan tener una mejor idea de qué estamos hablando. No vamos a entrar en el detalle ahorita de todos los elementos del tabernáculo, eso lo vamos a ver dentro de dos sesiones, ¿sí? Pero sí quiero que vean más o menos algunas imágenes de lo que es en sí, era en sí el tabernáculo, que era una tienda, ¿sí?, que armaban los israelitas. Acuérdense que andaban por el desierto y tenían que instalar el tabernáculo, y cuando se movían de lugar tenían que, ahora sí que, levantar todo y salir, ir a otro lugar. Entonces, regrésalo uno. Esa es la configuración del tabernáculo. Está todo el cerco y lo que se ve abierto es el atrio, lo que se llama el atrio. Es hasta donde podían entrar algunas personas. Y lo que está dentro, resguardado por esas murallas, esas cortinas, es lo que se conoce como el tabernáculo en sí, el lugar santo y el lugar santísimo. Dale la siguiente. Sí, ahí vemos el desierto, es una configuración de lo que más o menos se vería así cuando andaba el pueblo de Israel por el desierto, ¿no? Allá atrás están las tiendas de campaña donde habitaban ellos. Y aquí está el tabernáculo, más o menos es la misma configuración, la que sigue. Okay, ahí se ve otra vez la imagen, están las mesas de los sacrificios, ¿sí?, el altar donde se sacrificaban los animales, ¿sí?, y así, varias cosas, ¿no? Aquí ya está el interior del tabernáculo, y ahí hay dos secciones, quiero que sepan que hay dos secciones. La que se ve abierta antes de las cortinas que están al fondo, eso es lo que se conoce como el lugar santo, ¿sí? Ahí es, todo eso es el lugar santo, esta parte de aquí, aquí así. Está el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y es donde entraban los sacerdotes y hacían sus rituales. Y la parte de acá, detrás de estas cortinas, eso es lo que se conoce como el velo. Hemos hablado del velo aquí, ¿verdad? Detrás de esa cortina es donde está el lugar santísimo y donde estaba el arca del pacto. Es donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote a presentar el sacrificio de la expiación. No podía entrar en otra ocasión. Antes tenía que haber presentado sacrificios por sus propios pecados. Okay, dale una más. Ahí está el sacerdote quemando el incienso antes de entrar al lugar santísimo, que está dividido por esta cortina, por ese velo, ¿sí?, que es lo que separaba la presencia de Dios de la gente terrenal, ¿verdad? Por eso nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El que sigue. Okay. Aquí vemos una imagen ya del interior. No se alcanza a ver muy bien, pero es básicamente lo mismo, ¿no? El lugar santo, y atrás, en el fondo, después del velo, el lugar santísimo donde está el arca del pacto y donde se presentaba la sangre de los sacrificios. A ver el que sigue. Es una vista desde arriba, el atrio, ¿sí? Todo esto es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Okay? ¿Qué sigue? Después el tabernáculo fue sustituido por el templo, ¿sí?, el templo que construyó Salomón. Ya era una construcción mucho más formal que el tabernáculo, que era ahora sí que tiendas de campaña, básicamente, era portátil, digamos, ¿no? Después se construyó, Dios mandó construir el templo, y ya es lo mismo, es la misma configuración, pero ya en un edificio hecho con material sólido. ¿Qué sigue? Esa es otra representación del templo ahí en Jerusalén. ¿Qué sigue? Ahí se ven algunos de los elementos. Después vamos a ver en qué consiste cada uno de los elementos. El que sigue. Y lo que queda hoy del templo, el muro que se conoce como el muro de los lamentos. Eso es lo que queda del templo cuando fue destruido en el año 70 aproximadamente por el emperador Tito. ¿Okay? Y ahí van los judíos y ahí hacen oraciones y ponen papelitos ahí entre los muros, ¿no?, en las aberturas. Muy bien, entonces a grandes rasgos en eso consiste el tabernáculo. Entonces es importante para que cuando estemos hablando de tabernáculo, templo, lugar santo, lugar santísimo, el atrio, todo esto, tengan una idea más o menos de qué estamos hablando. ¿Okay? Entonces decíamos, hablando de la posición de Cristo, su posición, está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y como les decía, un sumo sacerdote no podía sentarse. Entraba al lugar santísimo con el riesgo de perder su vida, porque si no había hecho las cosas perfectamente, como indicaba el ritual, podía morir. En este caso, Jesús se sienta, dice ahí que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el hecho de que Jesús se sentara al entrar en el tabernáculo celestial significa que su oficio terminó, fue concluido con el sacrificio de sí mismo una vez y para siempre. El sacerdocio levítico tenía que estarse repitiendo y repitiendo y repitiendo. Jesús, al ofrecerse a sí mismo, presenta un sacrificio que es suficiente, es agradable a Dios y ya no tiene que volverse a hacer. Es permanente. Por eso es que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús logró lo que el sistema levítico jamás podía lograr. El Cordero de Dios había sido inmolado, no había necesidad de más sacrificios, y Jesús se sentó a la diestra de Dios. En Hebreos 10:14 dice, porque con uno solo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. ¿La ofrenda de quién? De sí mismo. Dice además que se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿El trono de Dios dónde está? En los cielos. En los cielos, que es todo, ¿verdad? Y aunque son un solo Dios, el Padre y el Hijo, en el sentido posicional, Jesús, como el Redentor de la humanidad, se sentó a la diestra del trono del Padre. Y el haberse sentado a la diestra tiene un significado muy importante, porque es el lugar de honor y de poder. El lugar de honor y de poder. Dios aprobaba su obra y le concedía el lugar de honor, el lugar de realeza. Jesús, después de haberse humillado, haciéndose hombre y como hombre muerto, la manera que sucedió, fue exaltado por Dios hasta el cielo. Y ese es el lugar de honor, el lugar de privilegio que Dios le concede. También el estar sentado a la derecha del trono hace referencia a la costumbre judía del Sanedrín. El Sanedrín era como que el gobierno de los judíos. Y a la derecha del Sanedrín estaba un escriba y a la izquierda estaba otro. El de la derecha, el que ponía al lado derecho, siempre escribía las exoneraciones que el Sanedrín emitía, y el de la izquierda las condenaciones. Entonces también esto es significativo, porque el que está al lado derecho es el que presenta, ahora sí, que la exoneración de cualquier culpa. Y eso es lo que Jesús está haciendo. La palabra de Dios dice que Jesús no vino al mundo a condenar, sino a salvar. Juan 3:17. Porque no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esa es su función. Él está siempre a la derecha del trono celestial, otorgando el perdón a los que creen en él. Pero no solamente Jesús está sentado a la diestra de Dios. Quiero que vean esto en Apocalipsis 3:21. Dice Apocalipsis 3:21, palabras de Jesús: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién más está sentado con Jesús a la diestra del Padre? ¿Quién más? ¿Quién? Nosotros, los que hemos creído. Al que venciere, dice aquí, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A poco no es maravilloso eso? Espiritualmente ya estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios. ¿Y quién es el que vence? Juan, ahí primera de Juan 5, poquito atrás, primera de Juan 5, 4 y 5 habla precisamente de en qué consiste esto de vencer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que ha creído en Jesús como el Hijo de Dios, ha vencido, porque Cristo ha vencido y está sentado a la diestra del trono celestial. ¿No se les hace maravilloso eso? El Señor Jesús, como sumo sacerdote sobre la casa de Dios, nos invita a nosotros, incluso ahora, a acercarnos con toda confianza y unirnos a Él en espíritu, en ese mismo trono de la majestad en los cielos. Así que el argumento principal para demostrar la superioridad de Jesús es que ha ascendido a los cielos y está sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios, intercediendo por todos los creyentes. Es una posición inigualable, pero que además nos concede a nosotros un privilegio incomparable. Volviendo a Hebreos 8, versículo 2, dice ahí: ministro del santuario y de todo aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Su posición es sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Su oficio es ministrar en el santuario. El lugar en donde ministra también es superior. ¿Y qué significa esto de que es superior? Es el santuario hecho por Dios y no por el hombre. Su templo es permanente y está en el cielo. ¿Vieron la imagen del templo, la última imagen, ¿no?, del templo en Jerusalén, cómo quedó? Una sola pared. Todo lo que hay en la tierra es permanente. El tabernáculo era algo, ahora sí que muy temporal. Dios había decidido presentarse de esa manera, pero todo eso era sombra de lo que habría de venir en Cristo. Lo vamos a ver un poco más con detalle. Dice aquí que Jesús es ministro y significa alguien que trabaja a favor de la gente. Eso significa ministro, alguien que trabaja a favor de la gente. En el mundo se le ha dado una connotación muy rimbombante, la de ministro, ¿no? El ministro de relaciones exteriores. Y lo único que significa es el servidor del país al que representa en el extranjero. Es un servidor. Ministro es alguien que trabaja a favor de la gente. Este es el oficio de Jesús como mediador, intercediendo en favor de los suyos delante del Padre. Nunca ha dejado de servir. En su posición exaltada, Jesús sigue sirviéndonos a nosotros. Eso es, digo, es maravilloso. En su posición exaltada sigue sirviéndonos. Nos sirvió entregando su vida por nosotros. ¿Qué más queríamos? Pues ahora sigue sirviendo. No ha dejado de servir. ¿Y dónde lo hace? En el santuario celestial. Es una combinación del lugar santo y el lugar santísimo, la parte que veíamos que estaba bajo el velo, bajo las lonas esas. En el cielo no hay divisiones, como las veíamos en la imagen del tabernáculo terrenal. No hay divisiones. Todo es uno solo, y Jesús está ministrando en ese santuario. El verdadero tabernáculo, dice aquí el pasaje, el verdadero tabernáculo. En el caso de Jesús, Él entró en el tabernáculo celestial, llamado aquí el verdadero, ya que fue hecho por Dios y no por el hombre. Y al decir verdadero, no quiere decir que el terrenal era falso. Dios mandó que se hiciera el tabernáculo y dio las especificaciones concretas para hacerlo. Si vemos ahí en Hebreos 8, el versículo 5 que leímos, la segunda parte que le dice a Moisés: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, haciendo referencia a cuando Dios le dio la instrucción a Moisés de construir el tabernáculo, y le dio todos los detalles de cómo tenía que ser. Entonces no era falso, Lo que pasa es que a diferencia del verdadero, era únicamente un modelo, algo temporal, un tipo. El verdadero o el tabernáculo celestial es verdadero en el sentido que es el cumplimiento del modelo terrenal, no la maqueta, sino el edificio real. Los arquitectos hacen maquetas, ¿verdad?, para representar un edificio, pero no es el edificio, es una representación del edificio. No podemos decir, ah, ya está listo, ¿verdad? No se pretende que sea permanente. No es la sombra, sino la sustancia. Y aquí la pregunta es, ¿para qué aferrarse a un modelo cuando se puede tener el objeto real? A un niño medio lo engatusas por un tiempo dándole un modelo de un auto, ¿verdad? Dependiendo de su edad, ahí le vas dando un modelo, lo arma y dice, ay, mira qué bonito mi carro, uno más grandecito, al rato le compras uno de baterías y puede andar ahí en uno de baterías. Pero ya que llega a cierta edad, 16, 17 años, dice, ya quiero el de veras. ¿Sí o no? Ya no se conforma con un modelito, con un tipo. Quiere lo verdadero. Entonces, ¿para qué aferrarnos a un modelo cuando podemos tener el verdadero? Cristo ministra en el santuario celestial, el lugar santísimo donde Dios está. Él no ministra en un edificio, ni en este, ni en ninguno. Su tabernáculo está en el cielo. La iglesia de Roma le da la categoría de tabernáculo al lugar donde guardan la Eucaristía, o sea, la hostia, ahí donde la meten, le llaman tabernáculo a eso. Nada que ver. ¿Sí? El tabernáculo verdadero está en el cielo. Y ya los tipos, los modelos, ya dejaron de tener vigencia. Entonces hemos visto su posición, hemos visto el lugar donde Él ministra. Ahora hablemos de su sacrificio, o del sacrificio que presenta como sumo sacerdote. El versículo 3, ahí en Hebreos 8, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, si todo sumo sacerdote debe presentar esas ofrendas y los sacrificios, Jesús también debe tener algo que ofrecer, si no dejaría de ser sumo sacerdote. La labor, pues, del sumo sacerdote era presentar las ofrendas y los sacrificios. ¿Qué es lo que Jesús tiene para ofrecer? Los sacerdotes en la antigüedad ofrecían animales, ofrecían también algunas ofrendas como granos y vegetales. ¿Qué es lo que Jesús presentó como ofrendas y sacrificio? Hebreos 7:27, ya lo leímos, vamos ahí tantito atrás. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose, ¿a quién? A sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús presenta como ofrenda y sacrificio? Se presenta a sí mismo. Se presenta a sí mismo. Como les decía, había dos tipos de sacrificios, o más bien dos tipos de ofrendas. Una consistente en diversos granos y vegetales. En este caso, no había derramamiento de sangre. Y tenían como propósito la dedicación personal y agradecimiento a Dios. No era para perdón de pecados, era una dedicación personal, era un agradecimiento a Dios por sus bondades. Significaba el reconocimiento de Dios y el compromiso de obedecerle. Esto es algo que Jesús, como ministro del santuario, sigue haciendo. Él sigue presentando esas ofrendas. ¿Cómo lo hace? Nadie puede adorar a Dios en verdad si no es a través de Jesús. Él se presenta a sí mismo como ofrenda delante de Dios, aún en nuestra adoración. Porque sin Cristo nuestra adoración es apestosa para Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Y gracias a que Jesús está sentado a la diestra de Dios, aún nuestra adoración pasa a través de Él para que sea agradable a Dios. Cristo toma nuestras acciones de gracias, la adoración de corazón y la dedicación de nuestras vidas y las presenta a Dios. Había otro tipo de ofrendas, que son los sacrificios de animales. Estas sí presentaban sangre, había sangre de por medio. Bajo la ley, los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales para el perdón de pecados. Y aquí Jesús se ofreció a sí mismo, como ya lo hemos visto, derramando su sangre inocente para el perdón de nuestros pecados. Los sacerdotes ofrecían muchos sacrificios, pero hemos visto que Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, no se sigue sacrificando. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿para qué aferrarnos al modelo si tenemos el original? Ahí en los versículos 4 y 5, 8, capítulo 8, de versículos 4 y 5, dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Fíjense, resaltando el hecho de que Jesús es sumo sacerdote, mas no terrenal, sino celestial, su servicio debe ser llevado a cabo en el santuario celestial. El sacerdocio conforme a la ley mosaica podía ser ejercido solamente por los descendientes de Leví. Jesús pertenecía a otra tribu, a la tribu de Judá. Y por lo tanto, si su sacerdocio fuera terrenal, sería ilegal. Por eso es que hablamos de un sacerdocio de un orden superior, como el de Melquisedec, porque él no encajaba en las condiciones del sacerdocio terrenal. Por eso dice aquí el autor de Hebreos: si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. No podía, de acuerdo a la ley, no podía ser sacerdote. Por eso es que hace hincapié en que su sacerdocio no es como el modelo terrenal, como el modelo levítico. Es de otro orden, es superior, es celestial. Y para los oyentes de origen judío, este era algo muy preocupante. No podían entender que el cristianismo no ofreciera un ceremonial terrenal donde se presentaran ofrendas y sacrificios. Para ellos el cristianismo no estaba completo. Si en dónde está el templo, si en el templo es donde se adora, donde se presentan los sacrificios, ¿dónde están los sacrificios? Pues sí, Jesús, pero ¿y toda nuestra tradición qué? Entonces, para ellos era así como que no lo podían aceptar fácilmente. Hoy en día, muchos no están satisfechos con el sacrificio de Jesús hecho una vez y para siempre, ni con su sacerdocio celestial. Y por eso es que continúan llevando a cabo rituales que únicamente perpetúan el modelo judío o algún tipo de sacerdocio como el judío, estableciendo sacerdotes o ministros terrenales para llevarlos a cabo. Tal es el caso de la misa católica. Es un sacrificio. Por si no lo sabían, la misa es un sacrificio. ¿Sí? Y está completamente mal porque tiende a querer sustituir precisamente el sacerdocio de Cristo, perpetuando algo que se hizo en la antigüedad y que no tiene ninguna validez el día de hoy. Y no lo digo yo, lo dice el mismo catecismo católico. No nomás eso, dice, fíjense, según el Catecismo Mayor de Pío X, la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. Es el sacrificio que fue prefigurado en los sacrificios que la religión natural y después la religión judía, según narra la ley mosaica. Y luego dice, el sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios para cuatro fines. Primero, para honrarle como conviene. Y a esto se le llama latréutico. Segundo, para agradecerle sus beneficios y por eso se llama eucarístico. Tercero, para aplacarle, para darle alguna satisfacción de nuestros pecados y para ofrecerle sufragios por las almas del purgatorio, por lo cual se llama propiciatorio. Y cuarto, para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias. Fíjense, para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias. Y por esto se llama impetratorio. Y el Concilio de Trento enseña y puntualiza lo siguiente. Si alguno dijere que el sacrificio, fíjense, la palabra sacrificio aquí es clave. Si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza y de acción de gracias, o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o que solo aprovecha al que lo recibe, y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. Esto lo dice el Concilio de Trento. O sea, sea maldito aquel que dice que el sacrificio de la misa no tiene un carácter de sacrificio. Es quererse aferrar, volvemos al asunto, a un modelo instituido en la antigüedad y que nada más era un tipo, una sombra de lo que habría de venir en Jesucristo. Y eso es completamente herético. Habiendo otros sacerdotes en la tierra, constituidos de acuerdo con los requisitos establecidos por Dios mismo, ¿qué razón habría para que Jesús tomara el oficio de sacerdote? Insisto, esto era nada más una copia, una sombra del verdadero tabernáculo celestial. El tabernáculo terrenal serviría como la morada de Dios entre su pueblo en la tierra y debía ser construido conforme a las instrucciones dadas a Moisés y el modelo visto por él en el monte. Entonces aquí el autor demuestra con la misma escritura del Antiguo Testamento que el tabernáculo de Moisés y por implicación todo el culto judío solo era una copia de la realidad celestial. Era una anticipación de lo que vendría en Cristo. Es importante entonces distinguir entre lo que es la figura o la sombra y la sustancia, ¿verdad? No es lo mismo mi sombra que yo. No es lo mismo, obviamente. Es nada más una figura. Así que el lugar en el que Jesús ministra no es la fragilidad del tabernáculo o el templo terrenal. Él lo hace en un mejor lugar, aquel verdadero tabernáculo levantado por Dios y no por el hombre. Esto hace de Jesús un mejor sacerdote, ministrando en un santuario superior. Además, se ha sentado, y el hecho que está sentado, como ya vimos, indica que su obra ha sido concluida. Por lo tanto, tiene un mejor ministerio. Tanto mejor ministerio es el de él. Versículo 6, con eso terminamos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido, ¿sobre qué? Mejores promesas. ¿Para qué permanecer en las sombras cuando pueden acudir a la realidad? ¿Para qué jugar con el modelito cuando ya se tiene el verdadero, el original? El sacerdocio de Jesús es una realidad, y para llegar a él no necesitamos de tanto ceremonial. Como hemos visto, todo el ceremonial judío era solo una figura y sombra de la realidad en Cristo. Y muchas tradiciones derivadas de ese ceremonial, como la de la Iglesia de Roma, como la Iglesia Ortodoxa, como la Iglesia Anglicana, solo perpetúan aquello que tuvo un propósito, pero que no tiene la menor validez en la actualidad. Fíjese lo que dice Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? ¿Para qué buscarle? ¿Para qué buscar en tradiciones? ¿Para qué buscar en rituales? ¿Para qué buscar en los cultos establecidos en el pasado, si tenemos hoy a un mejor, infinitamente superior representante ante Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios? Por eso claramente dice que por Él nos podemos acercar, como leíamos al principio y en el 7, Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a orar. Te voy a pedir que cierres sus ojos un momentito nada más. Quizás el día de hoy el Espíritu Santo te ha mostrado la realidad de la persona de Jesucristo. Quizás el Espíritu Santo te ha mostrado a Cristo en toda su dimensión, en todo su esplendor, en toda su capacidad, en todo su amor. Y eso te ha convencido de pecado, por cuanto no habías puesto tu confianza en Él como el único y suficiente Salvador. Si es así, lo único que tienes que hacer es, ahí en tu intimidad, pedirle perdón a Dios y acudir al trono de su gracia y decirle: Padre, yo sé que por mí mismo, por mí misma, jamás podría salvarme, pero que en tu infinita bondad, en tu gran misericordia, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, para morir por mí, viviendo una vida justa que yo no podía vivir, y muriendo injustamente la muerte que a mí me correspondía morir. Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de tu majestad para abrirme un espacio delante de ti, para interceder por mí, no nada más hoy, sino por toda la eternidad. Gracias, gracias Señor por ese regalo. Gracias. Te alabamos Señor, bendecimos tu nombre y ayúdanos a que esta maravilla de lo que tú eres y lo que has hecho no se esfume ante los afanes, ante la atención que demanda nuestro propio yo. Que podamos ahora sí que vivir con los ojos puestos en Jesús, nuestro Redentor, nuestro suficiente Salvador. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.